Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El 5 de mayo próximo, artistas y gestores culturales elegirán al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Pichincha. Hoy en Cultura en Acción, el candidato por la lista 2, Francisco Ordóñez, expuso sus propuestas de trabajo. Ese es nuestro plan de trabajo. Nosotros estamos proponiendo hacer una reforma a la Ley Orgánica de Cultura, de manera que quede absolutamente claro que la Casa de la Cultura es autónoma. Creemos que esto tiene que ser debatido con los legisladores. La Asamblea es quien tiene que determinar estas modificaciones en la Ley de Cultura, pero paralelamente, para que la autonomía sea efectiva, nosotros creemos que tenemos que crear nuevas normativas que nos permitan acceder a recursos en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, para ser autónoma, necesita recursos propios. No puede estar dependiendo del Ministerio de Cultura ni de nadie para tener recursos, ni del gobierno ni del Ministerio, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que se creen normativas que, por ejemplo, permitan acceder a recursos por naturaleza propia. Nosotros creemos que el núcleo de Pichincha tiene que descentralizarse. Creemos que la matriz, digamos, la sede del núcleo debe estar fuera de lo que es ahora la Casa de la Cultura. La candidatura de Francisco Ordóñez es respaldada por TINCU, Acuerdo Cultural, la misma que está conformada por 30 colectivos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.